hola, hola, hola. Aquí estamos en la sintonía de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock, Radio Crimen Online en Argentina y Altavox Radio en Colombia. En todas esas diferentes ondas, en todos esos puntos diferentes de recepción puedes escuchar cada semana una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta que abrimos hoy se convierte ya en la 1437. Yo soy Julián Martínez y durante las tres próximas horas te voy a estar acompañando, ofreciéndote sobre todo un montón de estrenos discográficos. Tenemos, bueno, pero un montón, un saco lleno. Entrevistas con bandas que acaban de publicar disco nuevo. Nuestros apartados habituales y, como siempre, espero el mejor rollo que te podamos transmitir. Pues ahí estamos, venga. Se llaman Temple Balls. Y hoy nos sirven para comenzar esta 1437 del Con Fuerza Heavy. Bienvenido, bienvenida. Comenzamos. Pues eso, así de esa manera hemos comenzado con los Temple Balls y esa canción que acaban de publicar en estos días. Bueno, más cositas que compartimos contigo en el arranque del programa. A ver cómo suena esto. Eso no. Esto. Es lo nuevo de Tommy's Rock Trip. Hoy mismo nos ha llegado el tema. se llama Got to Play Some Rock and Roll. I gotta have this sound tingling in my ear. No trouble just to hear you speak. Oh, well, my body is always aching and my legs are sometimes weak. I'm having trouble getting to sleep. The ringing is so high, somehow I will get by. Good thing I can't rewind. Seems like the days are going slower when the weeks are passing by. I've lost all concept of time. ¡Qué comienzo! ¡Qué comienzo en el día de hoy! Bueno, vamos a las Crónicas del Edén, segunda parte, que es, como sabes, el último lanzamiento de los Eden Bridge, una publicación que ha llegado pues ahora en estos días y que recoge hasta 26 temas para ese nuevo trabajo de los Eden Bridge. Hay una canción que es precisamente la que abre toda esas crónicas, como te digo, del Edén, de los Eden Bridge, que se llama Higher. Higher, ahí estaba, el tema que recoge Eden Bridge para abrir ese nuevo trabajo que acaban de publicar en estos días. Bueno, pues llegados a este punto, creo que es un buen momento para que suene algo que contar, uno de los temas, el que precisamente da título al nuevo trabajo de una banda hard rockera llamada Usuales. Mucho que contar y lo hace a través de estas canciones, pero no solamente ahí, también aquí, en los micrófonos de Con Fuerza Heavy en el día de hoy, porque hoy Usuales son protagonistas. Tenemos con nosotros a Iker Herbaz para que nos cuente cositas sobre la banda. Iker, muy buenas noches, Gabón. Gabón, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos, mirando con todo el mundo, yo creo, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo surge esta idea de formar la banda, de darle esta forma, de hacer este estilo, en definitiva? ¿Cuándo empieza a rondar por la cabeza esta historia? Pues es una buena pregunta. De todas formas, pues más o menos la idea, mira, me vienen las ganas de hacer hard rock, creo que desde el 2009, y desde entonces sin parar. En verdad, el proyecto, la idea, viene en 2019, finales, comienzos del 20. Y luego, ¿sabes qué pasa? Que nos meten en casa unos cuantos meses y que tienes tiempo de sobra. Uh-huh. Así que en esas. ¿Tú vienes del death metal? Bueno, vengo del hard rock y luego voy al death metal. Ah, eso te iba a decir. Hard rock, pero en mi tiempo libre toco pop y toco de todo, así que vengo un poquito de todos los lados, la verdad. Eso te iba a decir, que es verdad que primero ya habías estado en el hard rock, que lo más reciente quizás sea esa faceta del death metal, sí. Vuelves al hard rock ahora, pero como tú dices, pues un poco de todo, ¿no? Sí, al final yo creo, y sobre todo si eres bajista, o sea, creo que es pecado que no te gusten los distintos géneros musicales, tanto el funky como el jazz. Bueno, en fin, no te puedes cerrar en banda si tocas las cuatro cuerdas. ¿Y la creación de estas canciones es también de tanto tiempo atrás o se han compuesto pues en una época más reciente, en una fecha más reciente, ya más cercana a la grabación? Como yo lo decía, están recién horneadas, ¿sabes? En verdad algunas ideas sí que vienen un poquito de antes, ¿sabes? De hace muchos años atrás, porque tenía algún riff y tal. Pero bueno, ya te digo, ahora he tenido la oportunidad de darle rienda suelta a la imaginación, a la creatividad. Se me ha presentado la oportunidad y he dicho, pues venga, pues para adelante, ¿sabes? Vamos a materializarlo, como quien dice. Antes has apuntado precisamente a ese momento que llegó hace justo un año, el momento del confinamiento. Sobre todo aquel confinamiento duro, ¿no? Del principio, aquel en el que no se podía salir de casa solamente para las cuestiones más esenciales. Ahí es cuando, efectivamente, como tú dices, empezamos todos a tener un poquito más de tiempo, a darnos cuenta de que en casa uno se aburre mucho si no hace algo, y ahí quizás cuando le pegas ya el empujón fuerte, ¿no? Pues sí, sí, sí. En verdad, al final, quieras o no, es una situación complicada y bueno, pues tienes que sobrellevarla de la mejor manera posible, ¿no? Yo creo que la música ha sido como terapéutica para todas las personas que nos hemos encontrado en esa situación y que nos gusta un poquillo el mundillo. Mm. Así que más o menos, pues sí. Es verdad que le ha sacado algo positivo y me gusta mucho porque normalmente todas las entrevistas que hacemos, todos los músicos comentan la putada que ha supuesto, ¿no?, este año, y prácticamente en cuanto a buscarle el lado positivo, casi todos coinciden un poco lo mismo, ¿no?, en decir, bueno, pues quizá hemos tenido un poco más de tiempo. Aquellos que habían publicado disco cuando esto empezó, pues tuvieron posibilidad de darle más promo y de que llegara a más gente, la gente estaba más en casa, quizá escuchaba más música, y los que todavía no habían grabado, pues eso, pues a terminar de rematar las canciones. ¿A ti te ha afectado en algún aspecto lo que ha sido a nivel de la publicación del disco o las fechas han sido las que tú tenías previstas? Si te digo la verdad, voy como siempre improvisando en todo lo que hago, tampoco sin tener mucha idea. La verdad es que me ha favorecido bastante el hecho de las fechas y demás, porque más que nada el periodo de composición pues sí que quizá lo dediqué en esas fechas, ¿no?, de confinamiento que tuvimos, y luego un poquito ya lo que es la grabación, ¿no?, y llevar un poquito el proyecto a cabo fue más hacia septiembre, más hacia octubre, que fue cuando estuve en el estudio grabando el CD. Y bueno, pues ya sí que en junio, finales, ya no podemos ver un poquito la luz ahí, pues ahí es cuando ya me siento yo ya más libre. Digo, joder, venga, que ya lo tengo, tío, a por todas, ¿no sabes? Y es cuando me termino de calentar, lo animo y venga, directamente. Y directamente, y al final se ha publicado en diciembre, o sea que un poco, pues sí, ¿no? Más o menos esas fechas que tú quizá te podías haber marcado un poco. Sí, me quería llevar, en cierto modo, el recuerdo, ¿no? En 2020, digo, joder, pues ahí me llevo yo el 2020, ¿sabes? Con algo que contar a las espaldas. Y en cierto modo quería sacarlo ahí, ¿no? En plan, pues un poco el año, un poco todo, ¿no? Digo, ya que se ha juntado todo, pues venga, lo grande, ¿sabes? All in, como en el póker. Es verdad que el 2020 nos va a dejar cosas que contar. Ojalá que sean recuerdos solo para que esto, bueno, pues eso, que pase rápido y que sea, bueno, pues aquel año del 2020, sí, sí, que nos pasó aquello, ¿no? Y tú tendrás esa experiencia también de decir, pues en aquel año publicábamos algo que contar. En lo musical, si por ejemplo, ahora hay oyentes que están escuchando el programa y esta es la primera oportunidad que tienen de escuchar el disco, ¿qué influencias quizá van a encontrar? ¿Qué estilos musicales quizá les podríamos indicar que son un poco el camino que van a encontrar dentro de este disco? Más que indicarles estilos musicales, la respuesta es indicarles que se dejen de prejuicios, que disfruten, que da igual el estilo, da igual la vertiente, da igual el aire. Sí que es cierto que al final, pues bueno, siempre vienes un poco condicionado, ¿no?, de lo que tú escuchas, de lo que vienes, en plan, ¿no?, alimentándote musicalmente años atrás. Pero yo creo que dejando los prejuicios de lado, pues bueno, puedes apreciar un poquito de hard rock, de metal, incluso canciones, partes un poquito frescas, ¿no sabes?, un poquito pop. Pero bueno, al final es un poco el compostaje, ¿no? Como quien dice, la mezcla de todo, pues en eso se resume un poco, ¿no? Todas las referencias musicales, un poco todo, ¿no? Mezclado y pues queriendo darle vida a todo. Y un poco, además, el ejemplo claro eres tú, ¿no? Por lo que hablábamos al principio, que efectivamente vienes de una banda de death metal, pero has estado haciendo con anterioridad hard rock, tú incluso apuntabas a momentos cercanos al pop, pues quizá, ¿no? Esa amalgama, sí. Pues uno al final es lo que es, ¿no? Y lo lleva encima y lo transmite a su música. Sí, dejarte de prejuicios y da igual lo que la gente piense y si no es del rollo y si esto no encaja, ¿qué más dará? ¿No sabes? Yo es la mentalidad que tengo últimamente con todas las cosas y hay que hacer lo que te gusta, hay que disfrutar, al fin y al cabo somos el tiempo que nos queda, ¿sabes? Así que vamos a darle caña a lo que más nos mola. Es verdad. En este caso, pues hard rock y un poquito todo lo que puedes escuchar. Yo pensaba que efectivamente en los últimos años he pensado que se habían ido un poco los prejuicios en ese sentido, ¿no? Lo de que, bueno, es que si te defines como una banda de metal, por ejemplo, no te puedes salir, ¿eh? Porque como te salgas un poquito ahí de eso... Ojo, te hacen la cruz. Claro, efectivamente. Y yo pensaba, digo, bueno, parece que esto un poco se ha ido, ¿no? Pero claro, si recordamos que existen las redes sociales y que existe Twitter y Facebook y estas cosas, pues casi que a lo mejor uno puede pensar que hasta incluso ha empeorado. Más que, usuales, bueno, ya viene con la cruz hecha. Así ya de entrada nos quitamos luego las etiquetas y todo lo que nos puedan poner encima. Efectivamente, eso es lo mejor. Bueno, ha estado contigo Pedro Monje, sí. Que bueno, pues que ha hecho también un trabajo extraordinario. ¿Cómo fue lo de contar con él? Pues mira, la verdad es que lo bueno que tiene la música, yo creo que es que te abre, pues bueno, muchas puertas y sobre todo te abre amistades, ¿no? En plan, te da buenos recuerdos y buenos momentos y buenas personas también, ¿no? Y al final vas haciendo vínculos con la gente y uno te lleva al otro, el otro te lleva al otro, total, que tienes una idea en la cabeza y haces otra contraria por completo. Entonces, pues bueno, fueron un par de colegas los que me recomendaron acudir a donde él. Yo tenía otra opción, en verdad, otro guitarrista en mente, otro estudio. Pero bueno, contacté con él, la verdad es que pues un tipo de 10 en todos los sentidos. Ya has visto, viendo cómo toca, te puedes imaginar cómo es él también. Claro, está a la altura. Efectivamente, además ya en ese sentido es como cuando uno va a comprar una marca que ya conoce, ¿no? El decir, bueno, es que esto sí seguro que me va a gustar. Aquí no hay sorpresas que te puedas llevar pues negativas, ¿no? Sí, sí, sí. Hagas lo que hagas, está bien con él. Claro. ¿Y lo de estar ahí en los Chromati City, ¿cómo ha sido? Lo que ha sido todo ese periodo de grabación del disco. Pues tengo buen recuerdo de ello, la verdad. Estuve con Aitor Ruiz, fue bueno, pues el técnico de grabación. La verdad es que un tipo muy simpático, también muy agradable. Es como estar en casa, básicamente, ¿sabes? Y bueno, pues el periodo de grabación fue, creo, si no me equivoco, fueron 3 días. El bajo, bueno, Pedro ha grabado las guitarras, la batería está secuenciada por ordenador. Y bueno, pues el bajo lo grabé en un día y luego la voz sí que me dio más guerra, porque yo obviamente no soy cantante, he debido de dar el pego bien, porque todo el mundo dice, qué bien cantas. Pues eso te iba a decir, que cualquiera lo diría. Sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que necesité 2 días, porque mi voz no da para mucho, ya te lo digo yo. Y sin más, pues bueno, hasta que entré un poquito en calor y tal, y ya empieza a romper un poco la voz ahí, ¿no? Como cuando estás de farra, que ya empieza a distorsionar, ¿no? Hay que darle al botón, hay que usar el pedal. Pues al final me llevo 2 días, y entre una cosa y la otra, pues bueno. En 3 hice mi parte, ¿no? Como quien dice. Uh-huh. Desde luego el trabajo que hizo Pedro detrás fue increíble. Bueno, esto no como Kiko Rivera, ¿sabes? Que muge un rato y le tocan a 3 botones y hasta incluso parece que está cantando, ¿no? Por eso digo que tú dices que no eres cantante, pero aquí hay un muy buen trabajo. Sí, a ver, yo creo que a día de hoy hay muchas buenas herramientas, ¿no? En todo lo que se refiere al tema de la grabación y el mundillo este de la producción, ¿no? Yo creo que incluso a día de hoy la mejor voz de todas está pasada por autotune. Sí. Al fin y al cabo es una herramienta, ¿no? Es un recurso más, algo que tienes a tu alcance y que, ¿por qué no lo vas a utilizar, no? Sí que es cierto que igual la gente que no es dada al cante, como yo, por ejemplo, pues tiene que meter el doble de horas y dedicarle el doble de tiempo a hacer la misma cosa que otro lo hace, pues nada, en 30 segundos, pero... Bueno, pero como tú dices, efectivamente es una herramienta más, igual que uno... oye, por cierto, lo de las baterías, batería secuenciada, pero ¿por qué no el aventurarte a generar una banda completa pues al uso, ¿no? Como conocemos, con su guitarra, con su bajo, con su voz, con su batería, y que después, cuando se pueda, se suba al escenario a presentar estos temas? ¿Por qué no para el disco? Pues en verdad te voy a decir por qué, porque lo que suele pasar por lo general es que se nos va la fuerza por la boca a todos. y oye, voy a montar, voy a hacer tal, ¿te animas? Y todo el mundo dice que sí, pero a la hora de la verdad nadie se anima. Entonces yo pensé, bueno, voy a ir un poco a contracorriente, ¿no? Si todo el mundo hace A, yo voy a hacer B para que dé buen resultado. Entonces se me ocurrió que podía hacerlo yo todo, obviamente contando con algo de ayuda, porque yo la guitarra no la sé tocar. Siempre que la toco digo que a mi favor he tocado 4 cuerdas, como mucho, pero los dos me sobran. Y pues un poco de eso, ¿no? Entonces, en esas me vi metido. Y no, o sea, la idea, dices, es un poco hacer justo la inversa, ¿no? Entonces, quería ofrecer algo guapo, ¿no? Algo que diga a la gente, joder, pues me apetece tocarlo, ¿no? En plan de, no me apetece ya tocar contigo sin saber muy bien dónde voy a acabar, ¿no? En plan, quería que estuviera fijo, ¿no? En plan, te apetece hacer esto y no otra cosa, ¿sabes? Y bueno, pues ahí está el resultado y... La intención es cuando esto pase, que yo siempre lo digo, pasará, sigo siendo optimista todavía después de un año, de que esto pasará y nos permitirá volver a lo más cercano posible a nuestra vida de antes, a volver a los conciertos y a volver a disfrutar. Cuando esto pase, la intención es llevar algo que contar al escenario, ¿no? Tocarlo, presentarlo en directo y bueno, pues hacerlo en todas partes que se pueda, ¿no? Eso es. Yo últimamente siempre bromeo mucho que como esto se siga demorando, pues vamos a tener algo más que contar, porque ya he empezado a hacer nuevo material con los chicos, porque ya tengo unos cuantos músicos que vamos a tocar juntos los temas en directo, y bueno, pues a ver si tengo la oportunidad, ahora que, pues bueno, pues nos han levantado el confinamiento perimetral y podemos quedar, charlar un poquito del tema, ver un poquito los objetivos de cada uno, hacia dónde queremos tirar, ¿sabes? Pero no. Sí, la idea está ahí, en llevar esto a directo y disfrutar, pasándoslo bien. ¿No son de la misma ciudad? No, de hecho suele ser bastante complicado encontrar gente que toque en el mismo sitio que tú. Eso es verdad. Es que te lo digo por lo que tú dices, ¿no? También por el tema del confinamiento perimetral, que es verdad que el coronavirus, la COVID nos ha fastidiado los conciertos y todo esto. Pero ojo, es que hasta incluso para ensayar, para preparar, para todo, sí. Como uno vive en una ciudad, otro en otra, y haya confinamiento perimetral, pues es que tampoco puedes verte. No, es que es súper complicado además, porque luego también hay gente que es muy crack, andando en internet y compaginando en plan que si conciertos de streaming, yo por ejemplo soy un poco matadete en eso y buah, no me las apaño, ¿sabes? Pero sí que es complicado, lo mismo donde lo mires, yo que quiero que hagamos una sesión de fotos chula, poder presentar a la banda, y es que no puedo no porque no quiera, sino porque la situación es la que es, ¿sabes? Yo con lo del streaming todavía me llevo regular, nada más. Tengo que reconocer que en este año me han invitado, por eso de estar en la radio, a varios conciertos de bandas que lo han hecho en streaming y a ver, los he disfrutado pero casi que se me saltan un poco las lágrimas, ¿sabes? A veces de estar ahí mirando una pantalla de un ordenador viendo a bandas que además me gustaban mucho y me ha dado un poco así como de nostalgia, ¿no? Como decir, joder, yo aquí sentado en el sofá de casa, ¿no? Es que es extraño, en verdad, piénsalo fríamente, ¿a qué hemos llegado? Yo creo que es bastante distópico, ¿no? Todo el panorama actual es... Efectivamente. La palabra es típico. Oye, esas canciones que dices que ya podrían formar parte de algo más que contar, ¿esas canciones las generas para el directo o incluso podrían formar parte de un futuro nuevo disco? Bueno, pues mi idea siempre está pensada en enfocarlo todo en material físico, ¿no? En poder grabarlo y en poder llevarlo a los directos. Yo creo que en las dos cosas. O sea, yo creo que se disfruta tanto en un estudio como en un directo. Bueno, depende cómo se mire, ¿no? Pero yo creo que las dos cosas tienen algo muy positivo y merecen la pena, yo creo. Y obviamente fechas y demás no te marcas, ¿no? Pero porque es que además es imposible ahora mismo, tal y como está la situación. Y además que este está recién nacido y hay que todavía que disfrutarlo mucho. Pero aunque no te marques unas fechas, si un camino musical, me refiero, ¿notas que están cambiando algo esas nuevas composiciones con respecto a lo que hay en este primer disco? Más que las canciones, digamos, lo que estoy es cambiando yo, por ejemplo, que me estoy animando a montar baterías y, en fin, estoy, como diciendo, evolucionando un poquito en ese sentido. Yo creo que las canciones van todas la misma línea, al final vienen de la misma mano. Sí que es cierto que ahora con los chicos hemos empezado pues un poquito a preparar las cosas juntos, ¿no? Yo también quiero una banda de uno, ¿sabes? No quiero usuarios, igual Likers. Quiero también un poquito darles visibilidad a ellos, que ellos metan mano, ¿sabes? Yo creo que es la mejor manera de llegar a integrar a la gente en el grupo y que se sientan cómodos. Sí, pues estoy plenamente de acuerdo contigo, efectivamente. Pues ojalá, de verdad, que todo esto pase pronto, que haya oportunidad de disfrutar de estas canciones en directo, de Usuales en vivo, de ese futuro nuevo disco que llegarán seguro muchas, muchas alegrías. Iker, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Es que Ricasco es un gusto y, como te digo, muchísima suerte. Gracias, agradecido. Un abrazo. Igualmente. Escuchamos otro de los temas de este nuevo disco de Usuales. Ya sabes, se llama Algo que contar. Hay canciones, bueno, fantásticas. Por cierto, que no lo he comentado, ¿no? Pero hay, por ejemplo, también la colaboración de Leire Tejada, que está también en una canción que se llama Nadie duerme. En fin, pues extraordinario el trabajo. Esto se llama Hasta el final, Usuales. Hasta el final, Usuales, ya sabes, el disco que esta noche Iker Herbaz presentaba aquí en el Con Fuerza Heavy, que acaban de publicar y que se llama Algo que contar. Como ves, tienen muchas cosas que contar y que cantar. Y nosotros, que las compartimos contigo, gustazo siempre cuando te ofrecemos bandas que están pues currándoselo y trabajando mucho porque sus trabajos lleguen a todo el mundo. Pero, a veces encuentran la dificultad de encontrar puertas abiertas en los medios de comunicación para poder ofrecer, para poder mostrar todo aquello que crean. Y nosotros pues nos enorgullecemos de dejar nuestra puerta bien abierta para que para que pasen todas aquellas bandas que lo deseen y que tengan algo interesante que transmitir a nuestros oyentes. Bueno, no solamente bandas nacionales, también internacionales, como sabes, hemos empezado con Temple Bowls, con Tommy's Rock Trip, con Eden Bridge, y ahora, después de Usuales, llega Adrian Smith de los Iron Maiden y Richie Kotzen, ni más ni menos, que los estamos presentando en las últimas semanas. Porque ya sabes que han hecho un proyecto sensacional. El guitarrista de los Maiden, el guitarrista de Poison y Mr. B, ya tienen nuevo tema que se llama Running. De los Maiden y Richie Kotzen, Poison, Mr. B, madre mía. Bueno, la semana pasada estrenábamos en el Conforza Heavy el anticipo de lo que va a ser el nuevo disco de los Sabaton. Repetimos, claro. Teníamos que hacerlo, teníamos que repetir. Sabaton. Pues ahí está, Live Garden, lo nuevo de los Sabaton. Y hablando de discos nuevos, Roots es el nuevo disco en Unplugged, en desenchufado de los Bonfire. Doble álbum, como te digo, en Unplugged, con canciones como American Nights. Así suenan Bonfire. Shaking, man, I'm shaking. So much of feeling. Pues en tiempos de pandemia, cosas como esta de los Bonfire, doble de álbum grabado, pues así, desenchufado. Hablando de tiempos de pandemia, el próximo... A ver, te lo digo. Lo tenía por aquí yo. El 19 de marzo, el día de San José, se publica Living Bulgaria. Grabado en directo ahí, en Bulgaria concretamente. Y bueno, pues con un subtítulo llamado Pandemic Survival Show. Pues eso, de los supervivientes a esta pandemia. Es lo nuevo de los Udo. Sí señor, la banda de Udo Dirnsdatter. Grabado en directo en Bulgaria ante 2.500 personas en plena pandemia. 25 temas para este disco que yo ya he tenido oportunidad de escuchar y que es un gustazo, ¿eh? Este es un ejemplo de lo que vas a encontrar ahí. Wrong Side of Midnight, Udo. Pues es un aperitivo de lo que va a ser el próximo 19 de marzo, día de San José, el nuevo disco de Udo, Living Bulgaria, grabado en Bulgaria en plena pandemia. Bueno, pues de Bulgaria con Udo nos vamos hasta unas islas absolutamente espectaculares, las Baleares, en Mallorca. Nos encontramos a una banda llamada Oeste, La ausencia del miedo. Es el disco que acaban de publicar y que hoy también les convierte en protagonistas en el Con Fuerza Heavy. Así suenan Oeste. Yo no les conocía. El anterior trabajo que publicaban, un EP que lanzaban hace pues 5 años y pico, más o menos. Yo no tuve oportunidad de escucharlo, ahora sí lo he escuchado, después de haber accedido a La ausencia del miedo y haberme quedado, bueno, pues encantado con esta banda que, como te digo, nos llega desde Mallorca, que se llaman Oeste y que publican ahora este álbum al que da título esta canción que acabamos de escuchar y que se llama así, La ausencia del miedo. El bajista del grupo es Jaume, que nos está escuchando ahí al otro lado del teléfono. Jaume, bona nit. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien. Decía yo que hay una grabación previa que insisto, yo no la había conocido en su momento cuando se publicó y de la que ya ha pasado demasiado tiempo, ¿no? ¿Por qué ese espacio tan largo entre las dos grabaciones? Bueno, me supongo que me estás hablando del primer EP que sacamos, que era Corazón de Metal. Sí, exacto. Y bueno, ¿por qué hay tanto tiempo entre uno y otro? La cosa coincidió que justo la semana después que acabamos de grabar este primer EP, a mí me destinaron a trabajar en otra isla durante 2 años. Y la cosa quedó, es decir, íbamos tocando, íbamos haciendo bolos, yo cogía un avión una vez por mes, si salía un ensayo pues ensayábamos, si salía un bolo pues actuábamos. Pero la cosa quedó un poco más, digamos, ralentizada debido a esta situación. La casualidad de irme fuera a Ibiza a trabajar, pues coincidió de que eso nos dio un poco más de rienda suelta a componer estos futuros temas que compondrían La ausencia del miedo. Efectivamente, la verdad es que si uno lo piensa y lo de mantener una banda es tan costoso. El hecho de que, en este caso, son 4 personas, ¿no? Pero normalmente la banda suelen ser de 4, 5. El que coincidan todos, horarios, que las obligaciones laborales lo permitan para ensayar, para tocar, para componer. En fin, de verdad que es muy, muy costoso el mantener una banda. Y a veces, pues los seguidores no nos fijamos mucho en el trabajo que hay detrás. ¿En qué se diferencia o qué ha cambiado en La ausencia del miedo con respecto a aquel Corazón de Metal que publicabais? La diferencia principal está en las composiciones. En Corazón de Metal fue un EP muy lineal. Las composiciones se centraban más en un tipo de estilo de heavy. Y en cambio, en esta Ausencia del miedo nos hemos intentado expresar que cada tema sea totalmente un mundo diferente. Hemos tenido tanto críticas como buenas y otras no tan buenas, donde puntualizaban esto, de que cada tema no está fijado dentro de un género exacto del heavy, sino que cada tema tiene toques de diferentes subgéneros. Yo, sin embargo, te iba a decir que yo esto lo veo como una ventaja, y a mí precisamente ha sido de las cosas que me ha gustado mucho de este nuevo álbum, y es efectivamente que es un disco muy, muy variado. La verdad es que sí, nos gusta no mantenernos fijos en un tipo de música en concreto, sino nos gusta ir experimentando. También coincide en que los 4 componentes, los 4 tenemos influencias muy distintas, y eso hace pues que queramos que cada tema sea único, que cada tema pues sea novedoso y no repetirnos, digamos, dentro de la misma rueda. Cosa que también a veces pues provoca que esas composiciones pues tarden un poco más, pero la espera siempre merece la pena. Sí, efectivamente. Si ya es difícil que nos pongamos de acuerdo pues con la pareja o con un amigo, pues imaginaos entre 4 a la hora de crear algo que además luego va a quedar para siempre. Y como tú dices, 4 influencias totalmente diferentes que luego se pasan un poco por la coctelera personal, ¿no? Y sale ese sonido vuestro. Eso mismo. Todo este proceso de creación de las canciones de La ausencia del miedo y una vez terminada ya la composición, lo que era ya la grabación, se topó de frente ni más ni menos que con una pandemia, algo absolutamente inesperado, algo que lógicamente nos pilló a todos como nos pilló, sin saber de dónde venía esto, bueno, de dónde venía sí, pero no como nos iba a afectar, ¿no? Y cómo nos iba a cambiar la vida. ¿A vosotros os afectó lo que fue toda esa labor de grabación y de creación del disco o no? Pues sí, nos afectó de lleno. Es decir, nosotros empezamos a hacer la primera toma de contacto con la ausencia en finales del 19, que grabamos un tema por probar, a ver si nos animamos a grabar, digamos, el LP entero. Y luego, pues ya a mediados de enero, febrero, empezamos ya a entrar directamente al estudio. Podemos decir que ahora mismo, pues si estamos a día 11 de marzo, prácticamente hace un año, fue cuando salíamos del estudio, decir, vale, ahora queda solo la masterización. Y fue salir del estudio y decir, vale, cuarentena, de aquí no se ve ni Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nos comimos todo un proceso de masterización, enviándonos cada día los temas, pista por pista, revisando que si un WeTransfer para arriba, otro para abajo, súbeme esto, modifícame lo otro. Y un trabajo que a lo mejor puede durar una 2 semanas como mucho en el estudio para masterizar, pues nos duró, uf, se hizo eterno, 1 mes y medio, 2 días de muchos nervios, y las familias pues también recibían de todo. Claro, efectivamente. Y bueno, y gracias, ¿no? Que existen los medios que tenemos en 2021, ¿no? El poder tener acceso, pues eso tú lo has dicho, ¿no? Un WeTransfer por aquí, te envío un email, te envío un correo, se puede hacer videollamadas y demás. Hace muy poquitos años todo esto habría sido absolutamente imposible. Y en ese sentido, imagino que también todo ese periodo del confinamiento más duro, que fue justo el momento en el que vosotros ya estabais rematando el disco, ya ultimándolo para ponerlo a la venta, pues imagino que también pues dio posibilidad precisamente a eso, ¿no? A que todo el contacto fuese a través de redes, de internet y demás, y bueno, pues a terminar de rematarlo todo. Sí, la verdad es que teníamos un plan a seguir, todo ese plan se distorsionó por completo, porque a la vez que cuando ya teníamos el máster dijimos, vale, pero no podemos enviarlo ahora digamos, a duplicarlo, las empresas también siguen cerradas. ¿Qué hacemos? ¿Lo sacamos? ¿No lo sacamos? ¿Esperamos? Y al final, pues prometimos una fecha a nuestros seguidores, esa fecha la vamos a cumplir, sea en formato digital. Y así lo sacamos, y de que hay que presentarlo en formato físico en un futuro, dentro de 2 meses, 3, pues lo presentaremos. Que hay que aplazar el bolo presentación, que lo tuvimos que aplazar finalmente, pues que así sea. Pero por los fans, cualquier cosa. Es fundamental, ¿no? Esa labor de respaldo, de estar ahí siempre respondiendo, ¿no? Yo veo que en los agradecimientos, por ejemplo, hay pues un buen número de personas, en los agradecimientos del disco, un buen número de personas a las que agradecéis precisamente, pues eso, el que se vuelquen con la banda y el que estén ahí apoyando siempre. Exactamente, al fin y al cabo nosotros siempre lo decimos, sean 100, sean 200, sean 30, sean 3, sea uno en la sala, nosotros siempre estaremos para esa persona. Mientras siempre haya uno, o este estará allí. Lo de las salas sí que ha sido también, pues, con la llegada del virus, todo saltó por los aires también a nivel de conciertos y demás, y el estar prácticamente un año ya, podemos decir, sin tocar para un músico es muy duro. La verdad es que sí, nosotros hemos tenido mucha suerte que desde que hubo desescaladas y demás, pues pudimos hacer un total de 3 bolos, que ya damos gracias, pudimos presentar el disco, celebrar nuestro 10º aniversario y luego por final de año nos pudimos despedir en una de las mejores salas que tenemos aquí en Mallorca hasta que volvió a cerrar. Y ahora mismo la cosa está bastante complicada. Nosotros somos también un grupo muy muy pegado a los motorclubs aquí en Mallorca, Sí. y son ahora mismo pues negocios que no pueden abrir, de la misma manera que cada año solemos hacer una visita a la isla de Ibiza, que tenemos ahí un par de amigos con varios locales para poder actuar, y tampoco hay manera de poder concertar una fecha exacta, porque así como están las cosas, es muy duro. La verdad que estamos aprovechando mucho para componer. Hacía mucho que no componíamos tanto, hay que decirlo. Y todo se aprovecha, pero la verdad que está siendo muy duro, porque al final no sabes si ese trabajo que te estás pegando durante estos meses lo vas a poder sacar. De la misma manera que ahora hay muchas ganas de presentar lo nuevo, pero también la ausencia del miedo merece esa gira esta presentación. Por tanto, son muchos frentes abiertos que no sabemos exactamente cómo atacarlos. Efectivamente, este disco merece una buena presentación, el poder llevarlo al directo, el compartirlo con los fans desde encima del escenario, en fin, ojalá que pronto se pueda y en definitiva, bueno, pues que se pueda. El objetivo ahora mismo es llegar a la península, cruzar el charquito. Exacto. Ahora mismo el vivir en Mallorca para una banda es olvidándonos de la pandemia, olvidando la situación que lógicamente pues lo ha cambiado todo, pero si quitamos la pandemia, ¿es más complicado para una banda de Mallorca? Cada vez que hay que tocar en la península, hay que trasladar todo, hay que coger aviones o el barco, en fin, no es lo mismo que coger una furgoneta y desplazarse unos cuantos kilómetros. Eso mismo es. Es un palo enorme cuando tenemos que... Es decir, aquí en Mallorca desplazarse es fácil, es verdad que el circuito es muy pequeño y entre concierto y concierto siempre dejamos pasar un par de meses, porque si no, pues en un concierto vendrán bien, en el siguiente vendrán unos cuantos menos y en el siguiente menos si tocas muy seguido. Pero simplemente el hecho de irnos nosotros a Ibiza, como solíamos hacer cada año, nosotros ya embarcábamos una furgoneta con todo, prácticamente todo el local, lo que teníamos allí, incluso a algunos, es decir, rellenábamos la furgoneta y algunos justo al bajar al puerto nos alquilábamos un coche supletorio para poder desplazarnos, porque no había otra manera, y así como estamos para irnos en la península, si todo estuviera normal, nos encontraríamos con el mismo problema. A no ser que pues la sala o nos ponga, digamos, parte del sonido o vayamos con una banda amiga de la zona que nos pueda incluso prestar los instrumentos. Sí, efectivamente, es una complicación añadida, es verdad que todas las bandas de las islas tenéis esa dificultad. Estaba leyendo cuando... se habla de influencias, de bandas que os marcan de alguna manera. Tú antes has apuntado a que sois cuatro y además cada uno con unas historias musicales diferentes, con unos gustos diferentes uno de otro. Leía yo precisamente nombres como Metallica, Sepultura, Megadeth, Motorhead, Coma, en fin. Por ahí un poco, para quien no haya escuchado la banda, podríamos indicarles que por ahí podrían ir un poco los tiros. Sí, la verdad, pueden por ahí van los tiros. La verdad, cuando nos conocimos todos hace poco más de 10 años, las influencias eran bastante más diferentes. Nuestro batería era puro techno de los 80. Yo no salía del rock urbano español. José ya tenía las tintas del hard rock y ya tocaba Metallica, Megadeth, y en cambio Juan Pedro se tiraba al metal más extremo. Y al final, poco a poco, ¿qué dijimos? Vale, ¿en qué cosas coincidimos más? Claro. Y al final, pues, esas son como nuestras influencias principales donde todos coincidimos, pero es verdad que poco a poco nos vamos abriendo un poco más y experimentando un poco más. Claro que sí. Oye, antes has dicho que también, bueno, pues por buscarle algo positivo a la pandemia, lo que os está dejando es más tiempo para componer. Me decías que estáis componiendo más que nunca. ¿Esas nuevas composiciones varían con respecto a la ausencia del miedo? ¿Notas que evoluciona la banda en algún sentido? ¿Algo cambia? Sí, nosotros mismos, en el último bolo en diciembre ya presentamos dos temas y la gente ya nos lo comentó. Estos dos temas no tienen absolutamente nada que ver con lo que habéis mostrado en la ausencia del miedo. Por tanto, así como lo estamos viendo y componiendo, son ahora mismo temas que no tienen nada que ver con el estilo que nos se puedan encontrar en el disco que estamos presentando ahora. Por tanto, seguimos experimentando. Claro que sí. Esa experimentación, efectivamente, que ya se verá en un futuro nuevo disco. Ya por último, Jaume, ¿qué planes os marcáis de cara al futuro si nos deja la pandemia, si nos deja el dichoso virus? Si nos deja la pandemia, pues salir a la península, primero de todo, que ya teníamos antes de empezar, que empezase esta mierda de la pandemia. Tenemos ya un bolo acordado por La Mancha con nuestros amigos de River Crow. Y pues intentar mover el disco lo más que podamos. irnos a sitios donde nunca hemos podido estar, tratar con nueva gente y cuando todo esto pues también podamos tener de nuevo unos nuevos ahorros, grabar un nuevo disco y que no vuelvan a pasar otros 5 años, porque eso. Pasó mucho tiempo. Efectivamente, que no pase tanto tiempo para el siguiente. Pues enhorabuena, Jaume, por este lanzamiento, que me parece, francamente, una muy buena carta de presentación para este ya 2021, a ver si dejamos atrás este mal sueño que es el virus y ojalá que todo vuelva a la normalidad y que os tengamos, pues eso, en todas partes, tocando en directo, presentando vuestras canciones. Ha sido un placer, Jaume, un abrazo. Un abrazo para vosotros, muchas gracias. Escuchamos otros los temas de Oeste, ya sabes, el álbum se llama La ausencia del miedo. Volveré. Los Oeste sonando esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy, emitiendo en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, en Rock Invierzo, en Radio Free Rock, en Argentina Radio Crimen Online y en Colombia Altavox Radio. Vamos hasta el último de los Leather Boys, Born in the 70s, recoge canciones como Flower Power. Wonder Boys, con su último disco, nacido en los 70, Born in the 70s, ahí estaba, lo nuevo de Leather Boys. Pandemia, así han llamado duro a ese disco que publicaban en el pasado 2020 y que les trajo también aquí hasta el Con Fuerza Heavy. Así se llama esto, Querida Humanidad. El nuevo disco que publicaban en el pasado 2020, Duro. Bueno, este disco me encanta. Hace poquito lo presentaban en este programa Audiolepsia. Es un EP con 6 temas. Bueno, EP. Con la duración de los temas es un EP, un LP, porque es verdad que lleva 6 canciones, pero hay algunas canciones de una duración bastante extendida. Everybody Burns, así suenan Audiolepsia. Esto es una gozada, mira. Thank you. Yo te lo decía, una gozada. Audio Lepsia, ya estaban sonando. Bueno, más. Hace poquito pasaban por aquí, por el Conforza Heavy Incursed, para hablarnos de Vasca Begin. Ese último disco que han publicado, sensacional, con canciones como Souls on Fire. Lo estoy disfrutando este disco un montón, ¿eh?, en estos días. El último de los Incursed que lo presentaban en la semana en la que se ponía a la venta aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, pues continuamos y lo hacemos desgraciadamente con algo que nos acompaña mucho en los tiempos que corren, bueno, en todos, por desgracia. Paro y miseria, así se llama esta canción de Échale Apio. Senderos de Gloria, su último disco. Hace unos días ha contactado con el programa Rubén Sykes y nos ha hecho llegar su nueva composición, una canción llamada Dancing with the Stars, que a mí me ha gustado muchísimo y me apeteció un montón compartirla contigo aquí en el programa. Así es como suena la música de Rubén Sykes. Disfrútalo. Suena fantástico, ya te lo decía. Rubén Sykes esta noche sonando también aquí en el programa. Hasta Almería nos vamos para presentarte una banda llamada Balate. Bueno, presentártelos ya te los hemos presentado en anteriores programas, pero ahora ya por fin han lanzado El Quemadero, el primer disco de la banda. Este fue el anticipo de El Quemadero, el primer disco de esta banda almeriense llamada Balate, y que hoy se convierte también en protagonista de nuestro programa, porque vamos a tener la posibilidad de charlar con Alba Malki, con la vocalista y bajista de la banda, que ya nos está escuchando ahí al otro lado del teléfono. Alba, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué Hola, tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenida a ensayar. Imagino que muy ilusionada, ¿no? Con este primer trabajo, ya por fin ha visto la luz, después de, además, haberse creado en un año tan complicado como ha sido el 2020. Y desde luego contento, ha sido un parto largo, pero muy contentos con el resultado y con la respuesta, ¿sabes? Antes que nada, quiero comprobar, el sonido te está llegando bien, ¿verdad? Sí, un poquito de idiotizador todavía, pero pues a ver, puedo... a ver si yo te lo puedo terminar de mejorar bien. Bueno, cuéntanos, este disco se grababa en el mes de julio, directamente en este año 2020 pasado, que ha sido, como decimos, un año tan extraño y que nos ha cambiado a todos la vida de esa manera. Esto quiere decir que si lo grababais en julio, probablemente cuando comenzó la pandemia y cuando comenzó toda esta pesadilla tan extraña, estabais en plena creación, ¿no? Bueno, realmente ha sido de una cuestión muy, muy lenta el disco, así que ha sido un poco el resultado de todos los años que llevaba Late. Y no sé, por eso ha sido tan espectacular, espectacular en el sentido de un sobreesfuerzo ya terminarlo en julio con unas temperaturas infrahumanas de calor. Sí, las de Almería, claro. Sí, totalmente un reto, pero muy contento a la vez por eso, por haberlo ya, que el mundo haya podido ver a nuestra criatura. Bueno, las temperaturas, yo estoy en Murcia, o sea que las temperaturas de Almería y las de Murcia prácticamente se llevan poco, o sea que sé perfectamente de lo que hablas con las temperaturas del mes de julio. Dices que ha sido un disco de cocción lenta, de creación tranquila. Son 8 canciones para este primer trabajo, que son las 8 que teníais, o habéis tenido que hacer una selección especial entre las distintas canciones que hubierais creado. Son las que estábamos con las que teníamos en el repertorio, ¿no? Pero sí que hay algunas que se han quedado en el tintero, pero no puedo hablar mucho porque eso son de antes de que yo entrara a Balate y estamos rumiando ahí ahora que hemos sacado esto, cosillas de por ahí y cosillas frescas también. Incluso darle alguna vuelta a esas. Oye, la banda en verdad se creaba en 2013. ¿Cuándo entras tú a formar parte del grupo? Yo entré en 2018. Yo quiero creer, es que mi concepto del tiempo ahora mismo está un poco perjudicado. No me extraña, efectivamente, lo tenemos todos, el concepto del tiempo ahora mismo un poco loco, es verdad. ¿Y qué fue lo que te atrajo de Balate? ¿Qué es lo que te llamó la atención para decir, pues yo me apunto a esta aventura? A ver, yo venía de todas con un grupo, a ver, yo vengo del punk, ¿no? Pero había estado tocando con un grupo que éramos como un remix de todo, Dopamine Warrior. Y a ellos les molaban mucho las tones, el doom. Y entonces cuando me propusieron Balate, pues dije, pues guay, a mí me lo pasaba muy bueno tocando doom y todo eso, así que me apetecía, la verdad. Un poquito de pesadez, aparte de la rapidez. Efectivamente, pues muy diferente, ¿no? a lo que habías estado haciendo, y una manera también de enriquecerse musicalmente. Por ejemplo, ahora para los oyentes, que a lo mejor esta es la primera oportunidad que tienen de escuchar a Balate, ¿cómo podríamos definir la música de la banda? ¿Qué elementos quizá crees tú que están más presentes en vuestra música y que quizá la definirían bien para que los oyentes se hagan una idea, aquellos que no os conocen? Yo creo que tiene un poquito de todo a nosotros, en plan, es bastante blusera, puede ser bastante pesada, muy bailonga en parte, así que creo que tiene bastante de todo. Hemos escuchado Road to Loma Cabrera, que es el tema que además se elegía como primer single. Yo imagino que es complicado, ¿no? Elegir una canción entre todas. ¿Cuál cojo? ¿Cuál elijo? ¿Cuál hacemos que sea la carta de presentación del disco? ¿Por qué esta? ¿Por qué elegisteis esta? Sí, es una buena pregunta, porque creo que fue más bien una decisión como de producción, ¿no? Un poco más objetivo, menos artístico. Por el hecho de que no era muy, muy larga y podíamos hacer un videoclip con la estructura y el ritmo de la canción, a mi parecer, daba para un videoclip, para hacer la cara como single. Y estábamos bastante contentos con ese tema, con todos, ¿no? Pero con ese tema nos gustaba bastante. Yo estoy plenamente de acuerdo, me parece muy acertada la elección de esta canción como primer single. Era, como digo, la primera toma de contacto, cuando el disco aún ni tan siquiera se había puesto a la venta. Y la verdad es que la recepción ha sido muy buena, ¿no? Las críticas, los comentarios que os llegan, creo que están siendo muy buenos. Sí, totalmente. La verdad que sí, muchísima respuesta, muchísima gente compartiéndolo. Estábamos un poco cuidando nuestras expectativas, pero ha sido una sorpresa muy positiva. Pues fantástico, que se vayan incluso superando. Leía que entre las letras, que bueno, ya hemos comprobado, se canta en inglés y demás, entre las letras se habla de la naturaleza, en esa colisión con el ser humano, de la atmósfera incluso, a veces opresiva, ¿no?, de la propia Almería, del cine de serie B, de terror, en fin, de muchas cosas muy diferentes, ¿no? Sí, nosotros, no sé, un poco lo que las cosillas raras que nos gustan a nosotros, la historia de la cultura popular, historias de pueblo, por así decirlo, mitos, leyendas, y nos gusta mucho cine, a mí personalmente me flipa. Y aunque no tenemos ningún tema basado en ninguna peli en concreto, sí nos esperamos mucho en el rollo de las pelis de serie B, nos gusta mucho. Ahora que has hablado de los mitos y leyendas, a mí que me había encantado la portada y de repente he descubierto, que yo no lo sabía, que es un lugar de verdad, que existe y que se llama la Ermita de las Ánimas Benditas. La Ermita de la Cruz, creo que se llama realmente. Sí, es un sitio de que está en Huesteja y es espectacular, o sea... es como si estuvieras por encima de las nubes, hay una ermita en medio y parece que te cae el vacío. Yo con el vestido que tengo lo paso entre súper mal y súper bien porque es precioso, pero es muy, muy, muy bonito. A mí también pasa igual, yo tengo muchísimo vértigo también. Es verdad que se ha cuidado ese aspecto también, el aspecto exterior, me refiero, no solamente la música y todo el artwork del disco, pues se ha cuidado mucho con la portada que la ha hecho Gonzalo Santana, el interior que en este caso ha corrido de tu cuenta, se ha cuidado mucho todo ese aspecto exterior, como digo, para que aquel que, bueno, pues que se gasta las pelas en comprarse el disco, pues se lleve un poquito más, todo muy cuidado, ¿no? Claro, claro, hace algo bonito para nosotros y para el público, porque está hecho con cariño al final, ¿no? Y de hecho los dibujitos de dentro somos nosotros, los baratosos, en casa pidiendo una pizza, o sea, un poco el buen rollo que queremos transmitir. Esto... Aunque al final nos comamos al pizzero, pero... Eso te iba a decir. Esto sí que los has hecho tú. ¿Eh? Estos dibujos, los del interior, sí que los has hecho tú. Sí, sí, sí. Lo del interior, la portada, la contra y la cabrita de dentro la hizo Gonzalo Santana, que son preciosos. Y el interior se lo hice yo. Y ha sido un reto dibujar a nosotros, antropomórficos, como osos. Ha sido una fantasía. Y al final se comen al pizzero, ya lo decía Alba, y os lo digo yo que es verdad que todo el libreto es como una historia que tiene un final. Ha colaborado mucha gente en la publicación del disco a nivel de, bueno, pues de ponerlo en las tiendas, ¿no? Está Violence in the Veins, está La Rubia Producciones, está Neurisma Records, bueno, mucha gente, ¿no? Ahí. Sí. WIT, Pulsar Issues Foundation, muchísima gente, muchísimos amigos, muy agradecido, un poco abrumado, ¿no?, de tener tanto apoyo y la respuesta otra vez, o sea, es que me todo muy bonito. Es muy bonito, ¿no?, de verdad, que bueno, pues que en definitiva haya tanta gente que está dispuesta a empujar del carro, a ayudar y a apostar por vosotros, ¿no?, por esta aventura que, como decíamos, arranca ahora con este disco. Sí, sobre todo en estas fechas tan complejas, la ayuda es súper bienvenida. Es verdad. Bueno, ahora como tenemos la situación que hay, lo de tocar está complicado, pero imagino que estaréis deseando, ¿no?, de presentar estas canciones en directo y de, bueno, pues ya que se publica un disco, pues las ganas de presentarlo en vivo siempre son muy grandes, ¿no? Claro, hacer una fiesta, compartirlo con los amigos, sí, tengo muchas ganas de tocar, claro. Yo creo que va a ser una barbaridad cuando se pueda. Va a estar como todo lo que está embotellado, va a explotar. Efectivamente, efectivamente. Y además ocurrirá también que, bueno, pues esto va a estar complicado en el sentido de que va a haber muchas bandas queriendo tocar, muchas bandas presentando todos esos discos que han salido a lo largo de un año y pico y que no se han podido presentar, y por desgracia las mismas salas que había, o incluso quizá puede que por desgracia también alguna menos, ¿no? Pues ahí, sí, es justamente la sala. Sí, ahí va a ser. O sea, recemos todos los santos para que haya sitio donde tocas cuando todo esto pase. Eso. En fin, bueno, pues esto pasará, seguro. Vamos a ser optimistas y habrá oportunidad para disfrutar mucho a la banda también en directo. Alba, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Enhorabuena porque habéis hecho un trabajo fantástico en este disco, que ojalá que os traiga muchas alegrías. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar aquí. Un placer. Un abrazo. Chao, un abrazo. Gracias. Alba Malki, vocalista y bajista de Balate. Oye, qué curioso hoy que hemos tenido tres entrevistas, y en las tres, pues todos los músicos que han pasado por el programa hoy eran precisamente los bajistas de sus bandas. Así suenan Balate, con este disco que han publicado y que se llama El Quemadero. We'll be right back. Desde Almería, Balate. No nos vamos a ir muy lejos. The Beautiful Love es el disco de Mother Mine. Que me gusta a mí esta banda. Qué cariño les hemos cogido. Y la de veces que suenan, porque nos encantan. Madre mía, del amor hermoso. Mother Mine, en el Confuerza Heavy. No nos vemos, nos miramos, pero no nos vemos. Nos llamamos y decimos que nos echamos de menos y que otro día ya nos llamaremos. Y ya quedamos y ese día nunca llega, lo olvidamos. Atrapados en la vida que nos lleva o que llevamos, está hecha del vacío que llenamos. Y yo te quiero, te querido y te querré como a un hermano o a una hermana. Aún me acuerdo de las noches sin mañana. 5 días serán un fin de semana. Nos metemos. Grandes, Mother Mine, ahí estaban sonando en el Confuerza Heavy. Más cositas que tenemos todavía por delante, 50 minutitos para disfrutar al máximo después de los meses de confinamiento durante 2020. La banda valenciana En Jaque ha grabado los temas que estuvo trabajando durante todo ese tiempo. 3 canciones, Todos los gatitos son bonicos, Mala educación y Arrels, que se grabaron y masterizaron en el mes de julio. Con la producción de Fito Torres y que ahora forman el EP Matoli. Bueno, pues este lanzamiento se enlaza con un alto en el camino del grupo. La actual situación, dicen, no favorece al sector de la cultura, en concreto a la música en directo, eso es indiscutible, y después de hablarlo seriamente han consensuado un parón como mejor solución para todas las partes. Dicen, desde En Jaque queremos agradecer a todas las personas que han estado a nuestro lado y nos han brindado su incondicional apoyo, familiares, amigos, bandas y artistas, organizaciones, técnicos y todo el mundo que nos ha acompañado a lo largo de los años y tanto nos han aportado. Un parón que espero que no sea para mucho tiempo. Necesitamos a bandas como En Jaque. Arrels, desde Matoli, ese EP que ya puedes encontrar en las redes sociales. Solo quieren poder clasificar.

Le damos salida también al nuevo disco de Iberseeds, ese Theory of Fear, que han publicado a finales del pasado 2020. Y que suena así de potente. Señor, más cositas. El último EP que han publicado los navarros Nihil Rakes se llama Eternal. Ya sabes que tuvieron complicaciones con la publicación hasta el punto de que tuvieron que cambiar la portada cuando ya estaba todo encargado. En fin, pasaron por aquí, por el Confuerza Heavy, y nos lo contaron. Ahora les recordamos con una de las canciones de su último Eternal. We'll be right back. Y otro de los temas que te vamos a ofrecer hoy, otro de los estrenos, es un auténtico pepinazo de una banda llamada Brademark, que publican Arrelats, un adelanto de lo que será su próximo álbum y la canción que le da nombre. Tras 8 años sin publicar disco y por primera vez cantando todo el álbum íntegramente en catalán, un zarpazo que dicen es la perfecta toma de contacto con el enorme poderío musical que esta banda ha almacenado durante todo este tiempo. Escúchalo, mira. Arrelats, así suenan. 8 años después. 8 años sin publicar disco. Pues ya sabes, este es el anticipo de lo que va a ser el nuevo disco de Brademark. Quienes tienen nuevo tema son Los Demarras, una canción que han titulado Adiós. Esto que suena

ya cayó. Troya ya cayó. Y yo sigo aquí a tu vera. Si se quiere se está, y ya no hay más vueltas. No importan las horas ni las tormentas. Yo solo quiero estar un poco más cerca, aunque estemos rotando en diferentes estrellas. Si se quiere se está, y se abren las puertas, se cruzan los mares que hay en la mesa. Yo solo quiero estar un poco más cerca. El nuevo tema del cantante de La Fuga, de Pedro Rathkin. Si se quiere, se está. Recién publicadito y recién compartido aquí contigo también. Bueno, Son de Luna es el primer adelanto de lo que será el primer trabajo en solitario de Víctor Fraile. Víctor Fraile es un músico con una larga trayectoria en la escena independiente del rock nacional. Es el guitarrista de Whiskey Caravan. Y esta canción está grabada en directo junto a Morty. La luna llorando. Ahí la tienes, Son de Luna. Dice que está cansada de ver marineros ahogados. Y ha cenado en mi casa, la he vestido de traje. Me ha estado hablando del tiempo en el que tenía coraje. Tuvo que menguar un poco, tuvo que ser menguante, tuvo que ser la luna de horas y estanques. Solo quiero una noche sin tener que dormir sola, que iluminen los faros, los candiles, las olas. Dime cómo es el día, me ha preguntado entre copas. Dime cómo son los ríos cuando el sol los arropa. Tuvo que menguar un poco, tuvo que ser menguante, tuvo que ser la luna de las horas y estanques. Y yo, que soy un cobarde, no he sabido explicarle que nunca tuve un amigo al que poder cantarle. Esto lo hemos extraído de una grabación en directo que puedes encontrar en el YouTube de Víctor Fraile, pero desde mañana ya podrás escucharlo pues con la grabación auténtica, no en esta grabada en directo, porque mañana, día 12 de marzo, se pone en circulación ese primer single, Son de Luna, de el que ya es bueno, pues el anticipo de ese nuevo disco en solitario de Víctor Fraile, del guitarrista de Whiskey Caravan. ¿Sabes que Whiskey Caravan tienen un nuevo tema que no está incluido en No Sueñan Fantasmas? Sí, sí, sí, sí. Más de alguna vez. Suicidas

triste no está. Recordando a Adgar con aquel tema que tanto sonó y que se llamó Esa mirada triste. Nos vamos hasta Directo al Corazón, el directo, el álbum en vivo que publicaban en 2018 los Ars Amandi. Era un repaso a buena parte de la carrera musical de la banda, con canciones como Te esperaré. Grabado en directo, Te esperaré, los Ars Amandi. Y nos vamos con F. Despedimos hoy el programa y este Adiós a la Inocencia, que recoge ni realidad ni quimera, el que aún es su último disco. Ha sido un placer. La semana que viene volvemos. Te espero aquí, en el mismo sitio y a la misma hora de siempre. Feliz semana, chao.